muchachita del campo, yo te tiendo las manos. El blengue rice se hace triste, se desliza cristalina, una agüita de felicidad. Muchachita del campo, yo te tiendo las manos. Ven, bailemos el bayón y en esta noche alegre conversemos del amor. Muchachita del campo, yo te tiendo las manos. Ven, bailemos el bayón y en esta noche alegre conversemos del amor.